casi las 10:30 de la mañana, continuamos en el Mañanero y vamos a hablar de un tema que lo comenzamos a seguir allá por inicios del mes de septiembre, más específicamente el 4 de septiembre del mes pasado, cuando compañeros y compañeras de Antena Negra TV, este canal de televisión digital que funciona en la capital federal, fue allanado por personal de la Policía Federal en un allanamiento absolutamente bestial que rompió parte de sus instalaciones, secuestraron los equipos de transmisión. Recordemos que todo esto tenía que ver con una denuncia presentada por la empresa de seguridad privada Prosegur contra los compañeros y compañeras del canal Antena Negra por una supuesta interferencia de las comunicaciones en la señal que utilizaba esta empresa para monitorear los lugares que tenía que cuidar. Una situación ya de por sí irregular. Empezamos a cubrir esa cuestión. Lo cierto es que el juez que entiende en la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, sobreselló a los compañeros que estaban denunciados de Antena Negra. Estamos en comunicación con Malena, integrante de Antena Negra TV. Malena, buen día. Ariel te saluda desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola, Ariel, buen día. Y acá festejando un poco. Sí, le iba a presentar así noticia. De una buena, sin lugar a dudas, es una buena noticia haber llegado a esta instancia. Estima, hubo que esperar mucho tiempo, más de un mes, casi dos meses para esta dos noticia. Meses. Es observable, digamos, la diferencia de tiempo que tarda en resolverse la situación de C5N y la situación de Antena Negra, siendo que es el mismo juzgado y todo, ¿no? Son las cosas con las que las organizaciones sociales tenemos que lidiar desde siempre, con los espacios de poder, y por eso hay que estar organizado y luchar con fuerza y con alegría para no dejar que nos pisen. Uh-huh. La noticia es realmente buena, digamos, en dos sentidos. Por un lado, el canal, efectivamente, porque dejar de tener una causa hacia que criminalizase a un compañero, tener ya, digamos, un asentamiento de que efectivamente Antena Negra es un canal de televisión y no está cometiendo ningún delito por comunicar, pero además es también una buena noticia, digamos, para la situación general de los medios de comunicación comunitaria, porque si efectivamente lograba criminalizar a alguien por comunicar, era un hecho bastante paradigmático, digamos, dentro de la situación que estamos, de a 6 años de sanción de una ley que dispone supuestamente todas las cosas para garantizar una pluralidad de voces lo más efectiva posible. Y bueno, hubiera sido bastante doloroso y preocupante que se diera de otra forma. Uh-huh. La causa, estuvimos ayer leyendo entre todos los compañeros de Antena, intentando entender el entramado legal, pero en síntesis la causa lo que dice es que en principio Antena esto no estaba cometiendo ningún delito, es un canal de televisión que está haciendo comunicación, y que por otro lado, en relación a si hay una, a quién le pertenece, digamos, si, entendiendo que hay un conflicto de intereses dentro de un fragmento de una frecuencia, la justicia no puede determinar si le pertenece a la empresa privada Giasa Prosegur, si le pertenece a Antena, si le pertenece a otro, o cómo debiera ser el paso a seguir, porque es una decisión y un trabajo, digamos, que le ofrece a las instituciones que justamente están destinadas a tal fin, que son así, y AFCA en nuestro caso de radiodifusión. Uh-huh. De hecho, bueno, en la causa clara sería casi inconstitucional que se pisen sobre sí mismos en las tareas que le competen a una y otra institución, claro, ya sea la justicia o estas instituciones estatales. Uh-huh. Con lo cual entendemos que ahora queda un poco el trabajo de desarrollar con AFCA una solución, no solo para Antena, sino para que realmente la situación general de lo que son los medios comunitarios vayan en mejora de alguien más, porque este es un caso que fue, como decías vos en la presentación, bastante violento y visual, digamos, por los personajes que lo envolvían, digamos, por y demás, pero la situación en general de los medios comunitarios hay que entenderla como una situación frágil que todavía ni la ley ni las supuestas voluntades políticas han sabido mejorar y proteger. Sí, está así bueno, que... la resolución del juez en ese sentido está bueno, esto de que no es materia judiciable, que esto no tiene nada que ver con el derecho penal, que existen las instancias estatales para resolverlo, pero concretamente te trataron como un delincuente, esto que caigan a tu casa, te pateen la puerta, te rompan los equipos, digo, ese trato ya estuvo, está bueno que quede ahora esto plasmado en el fallo del juez, pero digo, el trato hasta este momento fue como si estuviéramos hablando de un delito gravísimo. Sí, exactamente, y de hecho, bueno, como decías, digamos, nos dejan una marca en tanto a esto de tratarnos como un delincuente, pero además nos dejaron una marca física de destrucción de las instalaciones del canal, que como sabemos los medios comunitarios, cada baldosita nos cuesta un pulmón, ¿viste? Uh-huh. Como, y eso no deja de ser significativo, así que por eso no es que esto se termine acá, sino que hay que seguir peleando un montón de cuestiones, pero la verdad que la noticia es muy buena, porque además viene acompañada de que el juez dictaminó la devolución de los equipos para Antena Nesta, lo cual nos pone más que felices, porque bueno, los equipos de transmisión que se llevaron, si bien tenemos que ver en qué estado los dejaron, ¿no? Son nuestra garganta, básicamente, es lo que hace un medio de comunicación andar. Así que nos pone muy felices ver la posibilidad nuevamente de volver y estaremos en esta semana haciéndolos a buscar. Uh-huh. Concretamente lo que dice el juez es, a partir de ahora se tiene que hacer cargo AFCA de lo que ocurra y que, digo, su cometido es ese. Claro, sí, que esto tiene que resolverse en un fuero administrativo con las instituciones competentes del hecho, que son AFCA, por ser la entidad que, para, bueno, quien no conozca su procedencia, fue creada con la ley de medios, efectivamente para hacerse cargo de lo que es la radiodifusión en el país, y con un espíritu, digamos, de promover lo que es la comunicación comunitaria, y en ese sentido, bueno, de protegerla también, ¿no? Más que nada ante personajes tan grandes como una empresa privada multinacional de seguridad que tiene muchas herramientas para pasarlo uno por encima, desde lo legal y desde lo no legal. Entonces es muy notorio, digamos, que habiendo un montón de, como estuvimos diciendo desde el principio, un montón de cuestiones que avalaban en la situación de Antena Negra, el decreto 2456, las presentaciones que ya había hecho Antena a la AFCA y demás, las instituciones, digamos, hicieron oídos sordos y dejaron que el procedimiento llegue hasta el dejar aire al canal durante 2 meses. Así que, bueno, es mucho el camino que queda ahora por hacer también, ¿no? Hablando de instituciones, Malena, ¿cuál fue el rol que jugó la Defensoría del Público? ¿Los acompañó en todo esto? Bueno, sí, particularmente, mismo dentro del expediente, digamos que la Defensoría fue la que pudo poner, por su rol y su conocimiento, digamos, en materia de lo legal, pudo poner en palabras específicas lo que se venía sosteniendo desde los medios, desde la red de medios, de que no se puede criminalizar a un medio comunitario, y digamos, fue la que pudo dar los argumentos en términos legales de la situación, así que sirvió mucho para después el alegato que hace el juez, digamos, en el cierre de la causa, digamos. Bien, entonces ahora lo que queda es que AFCA se haga cargo, a ver si ahí el amigo Sabatella, ya salido de la contienda electoral, que elabore rápido su duelo, su derrota, pero que se ponga a laburar para que rápidamente... Que volver a trabajar. Sí, claro, que Antena Negra pueda volver rápido al aire, por favor. Claro. Sí, bueno, hay que entender que las dos instituciones, digamos, AFCA y STIC, en medio de todo el conflicto hicieron algunas promesas que, bueno, algunas están trabajando, otras... todavía no se han mencionado, pero que hay que seguir peleando para que las cumplan. En el caso de ASTIC es la realización de un protocolo de trabajo para que en casos de conflicto de intereses en fragmento del espectro no vuelva a suceder algo así, a violentarse así a un medio comunitario. Bien, el hecho de poder conseguir la antena, un espacio donde poder transmitir sin tener que encontrarse con personajes de ese estilo que además se ocupan ilegítimamente la señal como es Prosegur. Y en el caso de AFCA, bueno, la apertura de los concursos pertinentes que ha abierto solo para medios con fines de lucro, o sea, sin hacer, sin llevar adelante lo que ellos mismos promueven, que es la ley de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que resguarda un 33% para los medios sin fines de lucro, pero que no lo llevan a la práctica, digamos. Así que esa fue una de sus promesas, y conseguir de alguna forma alguna ayuda económica, digamos, para que el canal pueda volver a reconstruir lo destruido el viernes 4 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Mariana, ¿los equipos ordena el juez cuándo se los tienen que entregar? ¿Ya se los entregaron? ¿Cómo está eso? No, esta semana vamos a estar buscándolo. A fin de la semana pasada tuvimos la noticia, digamos, ya de que podíamos, de que los equipos nos serían de vuelta, y esta semana tenemos que ir ahí a buscarlos y ver bien cómo es el trámite, ¿no? Pero uh-huh. Ya esta semana supongo que lo vamos a tener en nuestras manos y poder festejar, digamos, hacia el festival que estamos organizando el domingo primero, junto con las organizaciones que estuvieron acompañando y luchando con nosotros esta situación, ahí a las puertas del canal, en la calle, difundiendo, festejando y difundiendo la situación de los medios en general para que, bueno, esto no pueda seguir pasando tan fácilmente. Uh-huh. Malena, nada, felicitaciones en primer lugar por esta buena noticia, por el laburo en general, porque no han bajado los brazos, y una vez más se demuestra que tenían razón, digo, estaba todo muy claro desde el comienzo, pero tener que vivir las situaciones por las que pasaron con todo ese operativo policial, la federal rompiendo instalaciones, verdaderamente es algo que no tendría que haber ocurrido nunca, pero a los medios de nuestras características nos pasan estas cosas, por eso es que nos da mucha bronca, nos indigna, y por eso es que nos da mucha alegría también esta noticia de que se ha terminado esto. Esperemos que se empiecen a encaminar las cosas, que rápidamente obtengan los equipos y que pronto estén al aire. Por intermedio tuyo, un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras de Antena Negra. Esperemos poder vernos pronto. Sí, bueno, y muchísimas gracias a todos los medios que nos estuvieron difundiendo y tratando el tema, porque la verdad que fue fundamental para que esto también pueda llegar a... Malena, un gran abrazo. Hasta luego. Chao, gracias.